Gente, muy bienvenidos a La Laguna Negra. Son exactamente 1:10 de la tarde. Impresionante, más temprano que nunca hoy. El tema es que vieron, para no venir con todo el montonerío de gente, que tenés que salir más temprano, con el colectivo más vacío, que con el alcohol, que te corren con el gatillo, con el gel. Es un caos esta ciudad querida de Buenos Aires con el tema de la gripe A, que va a ser el tema de la semana que vamos a estar compartiendo hoy durante todo el día. Digamos, durante la semana vamos a estar hablando un poquito de esto. Un poquito más, digamos, extendiendo también al fin de semana todo lo que fue durante la semana, todas las radios, todos los noticieros, los diarios, los vecinos, los lugares de trabajo. Absolutamente todo estuvo infectado, digamos. Exactamente. Por la información, la desinformación, la paranoia. Toda la gente loca que si uso gel, que si no uso, que si uso barbijo, que si no uso. Gel para el pelo. Exactamente. A mí las chicas de Milo no me quieren besar, ahora tienen una excusa. Eso me duele. Ahora tiene una buena excusa. Antes no me querían besar y no me sabían explicar por qué. Ahora me, sí. No, me dicen, Carlos, no te puedo dar un te beso porque te hace. Entonces yo me hacía el no desentendido. Claro, el desentendido de las cosas. Como Emilio, como todo el mundo trajo médicos, llevaron tanta gente, nosotros no podemos echarnos atrás. Obviamente también tenemos que, a los oyentes de La Laguna Negra también los tenemos que informar, como claro, corresponde. Hay que brindarles también el espacio para prevenir, para informar, para exactamente, que exactamente, va a venir un infectólogo, ¿sí? Va a estar un infectólogo aquí, en la radio, contestando todas tus dudas. Así que llamanos, ¿sí? Al 1566-905002. Lo dije mal. 1566-905002. ¿Sí que anda? ¿Cómo vas a decir que no anda? Si recién lo acabo de prender. Ah. Estaba hablando con una par de chicas allá afuera, diciéndome que querían venir al programa, todo. Sí, sí. Repetimos. 1566-905002. Oscar Pelo. ¿Sí? ¿Se llama el médico? Doctor Pelo. Doctor Pelo, españoles, ¿eh? Vino directamente de España, ¿sí? Es un infectólogo muy importante, muy reconocido allá. ¿Le habrán hecho problemas para entrar en la aduana, allá en Aeroparque? Le vamos a estar preguntando todo. Le vamos a estar preguntando eso. ¿Cómo habrá afectado, no? En Europa, todo este tema. También tenemos una. También te traje para comentarte, ¿no? Las diferentes comparaciones que hay entre México y Argentina. ¿Cuáles fueron los recaudos que tomó cada país? ¿No? Yo también te voy a estar comentando un poquito de eso. El boludiario. Hay un par de cosas interesantes en el boludiario. Así que también te voy a andar contando lo del boludiario, que hay mucha tela para cortar, ¿sí? Hay mucha tela para cortar, ¿sí? Así que no te vayas, no te despegues de La Laguna Negra, Emilio, porque la verdad hoy te vas a ir lleno, pero de información. Y lleno de gel y de alcohol. Eso sí, por favor, abrigate, porque te tuviste que sacar toda la ropa para entrar acá al estudio, y la verdad que me da un poquito de impresión verte así que por favor, tapate con algo. Vos que dejaste los zapatos afuera, después espero que estén ahí afuera. Sí, sí, porque también le informamos a la gente que si vos venís con ropa de afuera, no puedes ingresar, pero al lugar con la misma ropa puesta. Una especie de domo aislado. Exactamente, ¿no? Estábamos preguntando qué sería si estuviera Pose en este lugar. ¿Qué haría Pose? Qué buena pregunta. ¿Qué haría Pose? ¿Me daría un muro y nos metería todo adentro? No sé. Capaz que le preguntamos, capaz que lo llamamos y le preguntamos qué hace. Renunció Isi, me estaba comentando Ale, el día de ayer. ¿Ale fue o hace una semanita atrás? Antes de ayer renunció Isi, el intendente de José C. Paz. De José C. Paz. También renunció, no sabemos por qué, pero después andas averiguando por qué. Sí, igual me parece como que se aisló un poco, ¿no? De toda esta especie de paranoia, ¿no? Con la epidemia. Voy a decir que se habrá ido por eso. Se habrá aislado, tal vez, para no estar en contacto con la gente. También se comenta que lo que quiere hacer ahora es como moverse por fuera de la fuerza del partido justicialista. ¿Como un superhéroe, ¿no? Decís vos? Y moverse como por afuera, más por... ¿Como una sombra? Moverse entre las sombras para encontrar a los traidores, a los culpables de que en las elecciones pasadas haya ido... No tan bien, digamos. También vamos a hablar un poquito de las elecciones. También vamos a hablar. Al final, también tiro esta pregunta, ¿no? ¿Quién ganó, el personaje o ganó realmente el político? Hay preguntas, hay cosas. Muchos dicen que ganó el personaje, otros dicen que no. No sé. No nos vamos a aburrir más hablando de si ganó el personaje o el político. ni te vamos a decir que te vas a lavar las manos, ni que te pongas barbijo. Sí, mientras te quedes escuchando ahí, me parece no te que vayas. Es de las únicas recomendaciones que te podemos dar por ahora. Quédate porque va a venir Oscar Pelo a darnos un par de instrucciones. Vamos a estar hablando del boludiario, así que no te vayas, quédate en La Laguna Negra, dos temitas y volvemos. Dale. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Escucha, mamita, cuando llego al barrio. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Como locos, tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue. We'll be right back. dicen que todo va a mejorar. Ya no los mires y nunca te olvides que la bruma se extiende sobre el agua, nos trae susurros nocturnos, murmullos desde lo profundo de la laguna negra. Sumergite vos también. Relájate, disfruta. Más profundo, más profundo, más profundo. A la gente que tenía un, que Cristian lo tenía en el colectivo, lo acabo de llamar y lo tengo ahí en el bondi, en el 291, viniendo para acá, para la radio, a ver si dale, podemos tener comunicación en directa con él, lo podés sacar al aire de ahí. Hola Cristian, ¿estás ahí? Acá estamos, Carlos, viajando. ¿Cómo va ese colectivo? Hasta las pelotas, te digo, hace un calor acá adentro, estamos sí. Todos, encima estamos todos con la boca tapada. Tratá de no tocar a nadie, no tocar nada, si no. Tocas el timbre, tocalo con la nariz, con la oreja, pera, con algo. Hola. Igual mucho no se respeta, te digo, porque estamos todos apretados. ¿Te toquetearon? Sí, me están tocando, apoyándome, así que... Y bueno, también tenés un par de... Viniste de Jujuy con un par de cositas de más, ¿eh? Viniste con un par de kilitos de más allí de Jujuy. Estamos todos transpirando como negros en baile, ¿no? ¿En cuánto vas a estar más o menos por acá? Y ya estoy, ya llego. Quédate afuera. Claro, porque tenemos esta distancia, porque a mí lo tengo en el otro, estudio, lejos mío. Entonces me quedo después abajo. En el estudio 2. En el estudio 2. Llegás abajo y después venís. Igual quedate en el aire. En el baño me quedo. Quedate porque vamos a ir compartiendo contigo todo a lo largo de este programa. Le recordamos a la gente que los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. Chicos, ya que los tengo a los dos ahí, uno en el estudio al lado y el otro en el colectivo, les cuento... Bueno, ya saben, no les vamos a contar lo obvio del tema de la gripe y de todo lo que está pasando, la conmoción que hay en todos los argentinos, en todos nosotros. Y anduve curioseando por internet y quise plantearme una cosa, a ver qué es lo que está sucediendo en México, cómo México actuó ante esta enfermedad, que para ellos fue nueva, para nosotros no, porque ya cuando la tuvo México nosotros... supuestamente no teníamos que haber previsto, y si sabiendo que llegaba, haberlo prevenido, cosa que no hicimos, ¿no? En todo caso, no lo hicimos. La gripe vino, Después le voy a pedir a Tilio, que Tilio sabe algo de una firma farmacológica, ¿puede ser, Tilio? Entró como Pancho por su casa la fiebre, ¿no? Algo así, sí, entró como Pancho por su casa, podríamos decir. ¿Sabía, vos me habías comentado alguna firma sí, farmacológica? Igual. ¿Lo de Pancho es porque viene de México? Pues no, sería... Cortar el móvil a Cristian. Sí, sí, sí. Ale, Ale, mutámelo un poquito, algo. No, no, que no mute como el virus. Ah, escuchá. Igual lo de las firmas farmacológicas, los que comercializan el medicamento este, que es el único que existe para prevenir esta enfermedad, para curarla, digamos. Sí. Es, también es otra de esas hipótesis que alarmistas que se están supuestamente, dando. Supuestamente, digamos, entre comillas. Sí, entre comillas. Y no sé, muchos como que depende de la mirada que vos tengas, política. Ah. Para vos puede valer entre comillas o puede no valer, digamos. Son otras de esas hipótesis de confabulaciones, ¿entendés que hay? Mm. Sí, dice que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, ¿no? Sí. Es el que tiene como acciones, es el principal accionista de la empresa encargada de dar ese sí, medicamento. El que digamos, tiene ¿no? la licencia sobre el Tamiflu, que es el exactamente. Es lo que hay que tomar. O sea, esa licencia no es gratis, digamos, no la tienen todos los, o sea, los gobiernos, ¿entendés? Para hacer, ¿cómo se dice? Los remedios. Digamos, para hacer el medicamento legal y para claro, poder darlo, en los hospitales, exactamente. O sea, sí. Sin que la gente tenga la necesidad de pagarlo. Claro, digamos. No es como para hacer un genérico, eso quiero decir, ¿entendés? O sea, es una empresa un privada. Único, digamos. Sí. Es un remedio único que no se puede hacer como un... Claro, viste que vos vas y compras como tenés... la Coca-Cola, digamos. Exactamente, que sí. Está la Cunningham y toda esa clase de cosas, me decís vos. Solo la Coca sabe cómo hacerla. Ah, la Coca sabe cómo hacerla. Tenés razón. ¿Entendés? Bueno, y es otra teoría conspirativa, ¿entendés? Como la que dicen que el virus mutó entre un chancho y una persona cuando tuvieron un acceso carnal entre ellos. Claro, y justo pasó una paloma y aterrizó y una fusión. Claro, que el virus fue descubierto en el 1918 también. Claro, en Estados Unidos. Sí, y que sabía, estaba ahí guardadito y por algún lado se escapó. Claro, y de repente apareció. Y lo que quería tocar era... También de... No, si tocas algo, lavate las manos, por favor. No, acá hay alcohol, así que cualquier cosa. Miguel Ángel Lezana, sí, es un funcionario de México, sí, de lo que es Obras Públicas de México. Vino aquí a Argentina, hicieron una reunión, como digamos, una cumbre con diferentes médicos, diciéndoles cómo tendrían que, digamos, controlar esta gripe. ¿Cómo lo hicieron ellos? Le preguntó La Nación. Pero ellos no recomiendan que tomen las acciones que tomó México. Que México en un mes, solo en un mes México, cerró boliches, cerró universidades. Pero tardó un mes en hacerlo. Y focalizó todo, digamos, ¿no? No es un país tan grande como Argentina. Pero actuó durante en un mes, logró contener esa gripe. También tuvo una gran pérdida de dinero económica que ya venía arrastrando México. Hace mucho tiempo atrás ya venía arrastrando una crisis económica y esto fue algo que fue un quiebre en especial. Pero lo que dice México que explicó, ¿no? Que a mí me digo que está muy bien hecho, que dijo, primero es la salud. El país llegó a un momento económico que quebró, pero ellos dijeron, lo primero es la salud. Y la pregunta de sacamos los seres, ¿pensaron primero en la salud antes en lo económico? Que no actuaron... No actuaron en base a la situación, ¿no? Que esperaban después de las elecciones, que ahora ahí no se sabe. Ves diferentes diarios y ves diferentes puntos de vista de cuántos enfermos hay o cuántos contagiados hay de esta pandemia. Pues, algunos dicen que hay 80.000, otro que hay 10.000, otro hay 1.800. ¿Cuántos muertos hay? 50. De algo estamos seguros, que en Argentina... con esta gripe lleva más de 50 muertos y es la mayor en Latinoamérica, digamos, afectada por esta gripe. Y nada, o sea, no se transforma una ley, la gente está loca por todos lados, los medios lo único que hablan es de este tema, pues también, ¿no? Lo que iba a decir es que vos preguntabas si acá se piensa primero en la salud y creo que es claro que no, porque si no hace rato ya vendrían gobernando de otra forma, porque... La angustia también mata, ¿viste? Y hay un montón de cosas que nos matan. La inseguridad. Hay muchas cosas que nos matan y son insalubres para nosotros. Así que es obvio que el gobierno, creo que en nuestra salud es en lo que menos piensa. Así sí. Que... también... Sí, disculpa. Sí. Con eso que decís vos, tenés razón. También yo estuve leyendo, ¿no? Que capaz las principales enfermedades que aquejan, digamos, el país, y no sé si es tanto a nivel mundial, no sé, está el mal de Chagas, el dengue, ¿no? Que son muy importantes acá, ¿entendés? Y no sé si dice que se cobran víctimas todos los años también, sí, hace mucho tiempo. También la hambruna también que hay por allá por Chaco también, como, me parece que es una enfermedad, digamos, nacional acá también, y tampoco se cura, así que me parece que también hay un montón de otras cosas que estaría bueno que se preocupen, no solo, digamos, por la gripe porcina que está ahora, que es el comentario general, sino que por un montón de cuestiones también que nos afectan. Les cuento algo, miren, lo que pasó después que tomó esta medida, después que el país de México tomó la medida, escuchen, dicen, fue una medida de gran impacto para estabilizar primero y después reducir la transmisión del virus. Entre el día 26 y 29, el número de nuevos contagios por día eran de 400 personas promedio. Pero luego de haber tomado todas estas medidas que habían tomado de restricción, de prohibición, ¿no?, de prohibir lugares de accesos públicos, de boliches, se transformó en un número que se produjo de 11 a 12 por día. O sea, fue más de un 80% de promedio lo que causó que hayan cancelado todo en el país. O sea, tuvo sus consecuencias económicas, pero pensaron más en que 400 personas no se contagiaron antes de que haya una crisis económica en México. Creo que hay formas de ver las cosas y formas de quién se preocupa por su país y quién no. Y nuestros políticos se están preocupando por nosotros, o sea, por la gente que tienen que gobernar, por los que pusieron su voto, ¿no? Se mezcla todo, es como una mezcla de todo, ¿no? De por qué el que va al tipo que votaste, que se cansó de hablar, que se cansó de decir obras públicas, obras de sanidad, y sin embargo, cada vez que miramos un poquito más para atrás, nos da pena, bronca, vergüenza, impotencia, podríamos decir también. Igual yo lo que veo con el tema este de que no se tomen medidas es como acá, no sé, y siempre pasó, es como que el interés, no sé, monetario, o como hay una cuestión de intereses que siempre está por sobre cualquier cosa. Por ejemplo, el lunes entramos en una cuarentena, ¿no? Según lo que nos dice la tele, que el Estado va a poner como una cuarentena. Pero, por ejemplo, se cancelan o se da como unas vacaciones de un mes a las escuelas, pero, por ejemplo, un show no se cancela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un interés ahí que no puedes cancelar un show porque hay cierto número de entradas vendidas. Entonces me parece que el Estado, por más que se pierda plata, estaría bueno que, no sé, que la cuarentena sea general, ¿no?, por un tiempo. Y si se va a tomar, que se tome una medida seria de parte del Estado y se asuman las consecuencias que puede traer, porque es obvio que puede traer una consecuencia como pasó en México, pero me parece como que las vidas de las personas valen mucho más que lo que puede valer cualquier entrada. Digo, eso está bueno, también los intereses económicos también responden a teorías, no digo conspirativas, ¿no? Pero vos no podés saber si realmente alguien está maneja esa plata, ¿entendés? Por fuera y realmente no cierra el coso porque gana muchísima plata. Siendo que una vez dada la alerta, digamos, ya depende mucho de nosotros de cuidarnos, ¿no? Claro, es lo que dicen, ¿no? Dicen, por favor, precaución. Si usted está engripado, no vaya a lugares de mucha gente. O sea, es como, también, no sé si es como que, no es como que te tiran la pelota, ¿no? Eso de prevenite, cuídate, no salgas, no te juntes, no hagas esto, no hagas el otro. Es que la pelota tenés que tomarla, digamos, esa responsabilidad tenés que tomarla porque, o sea, es tu vida y tu salud y las de los que están cerca tuyos que están en juego. Igual, también, perdóname, que yo creo que el gobierno puede tomar medidas, porque cuando pasó lo de Coromañón, ¿cuántos boliches se cancelaron, se muchísimo, cerraron? Sí. Y el gobierno pudo hacer eso, ¿por qué? Porque vieron que ellos se habían mandado una cagada y para solucionarla lo único que podían hacer era algo como eso, ¿no? Yo creo que ahora también se puede solucionar muchas cosas, pese a que por ahí la enfermedad no es culpa del gobierno, no es culpa de nadie, pero está la enfermedad. Entonces me parece que hay que tomar, como dicen, ante situaciones extremas, medidas extremas. Y no importa que se pierda plata o lo que sea, o no sé, el gobierno seguramente algo pierde, porque digamos que si no lo hace es porque no le sirve o por hay una razón, ¿no? Entonces me parece que es pensar un poquito más y tomar las medidas que hagan falta. Igual, bueno, cerrando un poquito lo de Cromañón, digamos también, o sea, una vez que pasa, obviamente, aparte de la responsabilidad política, también está la responsabilidad tuya como persona de saber a los lugares a los que vas, de saber que pagás una entrada y que el lugar es legal, entendés que tiene las entradas o las salidas que debe tener. Eso lo empezamos a ver después de Cromañón. Sí. Entonces también, digo, la responsabilidad individual de cada uno es importante. No tengamos como a los gobiernos o a las personas encargadas de controlar todo como omnipresentes, omniscientes y omnipotentes, ¿entendés? O sea, me parece que muchas de las cosas las podemos solucionar nosotros, ¿entendés? Y no pongamos como figuras, hasta como dioses, que nos van a salvar, ¿entendés? Como si fuéramos nenes chiquitos. Tenemos que hacernos cargo. También tenemos que hacernos cargo de no caer como en la... ¿Cómo se dice? En la paranoia general, ¿no? O sea, me parece como personas adultas y pensantes. No caigamos en esa, que es la más fácil. No, le voy a pedir a la gente que, a los chicos en este caso, el tema lo vamos a seguir hablando. Tenemos hasta las 3 de la tarde y este es un tema central que vamos a estar compartiendo. Después les voy a estar contando la mirada de un intendente que se adelantó y tomó medidas ante este virus. Hasta este pandemia. Ese no fue el intendente José Cepaz que se adelantó y se... se fue. No. Este es otro, Emilio, este es otro. Vamos a seguir tocando este tema, vamos a seguir charlándolo. En minutos nada más va a estar con nosotros el infectólogo español, Oscar Pelo. Va a estar acá con nosotros y le vamos a estar preguntando todas las dudas que tenemos. Dice que trae como novedades importantes desde el viejo continente. Exactamente. Con respecto a esta pandemia, ¿no? Así que si querés preguntarle algo, sí, comunicate con nosotros al 15 66 90 50 02. ¿Sí? Que el señor Oscar Pelo va a estar aquí, el doctor Oscar Pelo, infectólogo desde España, exclusivo para la Laguna Negra. Y también te voy a estar comentando la mirada de este intendente que se adelantó a las medidas drásticas contra el virus H1N1. Te miras y volvemos, sale, dale. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. America, stolen. soy Rosadito, un cerdito muy simpático, y aunque no lo crean, soy el culpable de la mayor epidemia mundial en los últimos 20 años. Bueno, no es tan así, pero como la gente cree cualquier cosa hoy en día. Como les decía, soy el famoso cerdito que nombran en todos los noticieros y los diarios también. Soy muy famoso en todo el mundo. Bueno, aquí recién me están empezando a conocer. Pero mi país de origen allá en México, hace unos meses fue muy, pero muy conocido. Y tanto como Chapulín Colorado. Algunos no me quieren, pero hay otros señores que me adoran. Y que me han tenido bien cuidadito por todo el mundo. Y me han sacado a pasear y todo. He venido de Argentina, he estado en Chile, en Brasil. Y sobre todo en las partes más carenciadas del mundo. Estos señores, que son mis representantes, van por ahí brindando ayuda a todo el que lo necesite, vendiendo sus medicamentos. Dicen que no sirve para una mierda, pero al menos yo estoy conociendo todo el mundo. Bueno, chicos, ya que yo soy su ídolo y gracias a mí tienen un mes de vacaciones, disfruten y espero que me estén viendo. Recuerden lavarse bien las manos, no se den besos, no se toqueteen mucho los pitulines ni nada, no sean cochinos. Les comento que últimamente voy a estar visitando los lugares más pobres de toda Argentina, esos que no tienen ni agua, ni luz eléctrica, ni las napas hechas, y donde voy a estar contagiando a todo el que se me cruce en el camino. Bueno, eso sí, no me tengan tanto miedo. Miren mis cachetitos coloraditos y este hermoso rulito en la cola. Fíjense que no puedo ser más peligroso que el famoso dengue, ese mal de Chagas o el mismísimo hambre. Eso sí, sean precavidos, chicos. Hasta la vista, que disfruten sus vacaciones. Desde aquí los saluda Rosadita, el causante de todo el mal sobre la tierra. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. No me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada, ingrata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata, no me digas que me adoras. Ingrata, no me digas que me quieres. María Julia. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Mensajito, chicos. Susana, José Paz, Susana se llama, dice que es actriz y dice que, bueno, dijo hola chicas, no sé por qué era hola chicas. Le mandó a otra radio y se equivocó. Capaz que le mandó a otra radio, ¿no? O algo, sale la voz mala, ya sale la voz media afeminada, algo, ¿no? No, sale bien machista, ¿no? Bien masculina. No, capaz que te vieron. Capaz que o me vieron. O escuchaban al chanchito bufarreta ese que apareció recién. Capaz que sí, dice, me gustó lo que dijiste. Que los abuelos tienen que tener comodidad para ir al cine y etcétera, ya que soy actriz de José C. Paz, dice. Bueno, me parece que agarraste un teléfono que no era el tuyo. ¿Vos decís? Sí, ese estaba. Ese teléfono no es nuestro, Carlos. Gracias, Susana, igual. Gracias, muchas gracias, Susana, gracias por el aguante. Capaz que quiso mandarlo a otra red y lo mandó a esta por casualidad. Tengo una niña en brazos, chicos. ¿Eh? Una preciosa. Una niña. Preciosa. Una belleza, 5 bellezas. 5 bellezas. Nos ha venido a visitar Luni y Romina. Luni es la bebé y Romina la tengo aquí. Acércale el micrófono para que nos salude y comparte con nosotros. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola, buen día. Mira, Romy viene a opinar aquí, a compartir con nosotros. Y Luni no puede hablar, pero enseguida va a entrar a gritar y la van a escuchar. Va a ser sus primeros gritos en radio, lo va a hacer aquí en la Laguna Negra. Boludiario de la semana, chicos. Pasaron un par de cositas interesantes, ¿no? ¿Tenés algo por ahí para mí? A ver, igual, tengo acá unos diarios de la semana, pero todas las tapas, todos son con gripe, todo gripe A, digamos. Todo gripe A, nada más. Están engripados todos los diarios. ¿El boludario sería sobre gripe A, no? Bueno, tenemos a alguien que hizo algo diferente, algo original, digamos. ¿Sí? Sí, no sé si me refiero al periodista que sacó otra noticia que no tuviera que ver con la gripe. Se jugó ese. O los protagonistas de la noticia. Pero lo rajaron, digamos. Sí, me parece que fue su última noticia. No trabaja más. Un maleante, un ampón, ¿no? Que se hacía pasar por inválido, caminaba con muletas en La Plata. Dicen que estaba por cometer uno de sus atracos. Y de repente es visto como sospechoso, ¿no? Como estaba por robar un auto. Sí. Y en la calle 35, entre 9 y 10, dice que estaba más o menos, un poquito más acá, un poquito más allá. Ah. Y dice que largó las muletas y se dio la fuga. No me diga, ¿qué dijo? Ante el policía quedó estupefacto, ¿no? Un policía milagroso, digamos. Se hizo cargo de que él le dio la movilidad, le devolvió la vida a sus piernas. Como, levántate y anda, le dijo algo así, ¿no? Sí, sí, levanta el de las manos y salió corriendo. Y cada vez que alto disparo le dijo, sí, bueno, levántate y anda, y se levantó. Ahora este policía dice que está en la catedral ahí de La Plata, va a estar este fin de semana oficiando junto al cura una misa. Claro. En donde te va a tocar, digamos, a ver, las dolencias, te va a ir curando. O sea, le decimos a los que están incapacitados, ella rueda, que se concentren en ese lugar, que puede haber un milagro. Claro, este policía se llama Jorge Persico. Jorge Persico. Y bueno, ahora, aparte de policía, bueno, es mano santa, curandero. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Es como que te hace... Mira, tendríamos que ir. Chicos, ¿vieron que tanto salimos a la calle y encontramos afiches, encontramos... Vemos la tele y querete, quereme, por todos lados? Es decir, ¿de dónde sacan tanta guita? Bueno, habló Macri, pero habló con la cámara apagada, ¿no? O sea, justo cuando le están haciendo una filmación, ¿no? Salió en YouTube, si querés entrar, ingresá y buscá a Macri. Igual sí. te hago una corrección. Desgraciadamente para Macri la cámara estaba encendida. Estaba encendida, perdón, sí, tenés razón. Igual, si entras a YouTube y buscas Macri, vas a encontrar seguro su imitación asquerosa de Freddie Mercury haciendo el ridículo. Bueno, pero esto fue más ridículo, porque ahora le pegó a su propio compañero, que fue de Narváez, de Unión Pro, le sacudió por la espalda como un clac, un cuchillito, porque dijo que lo de Francisco fue un caso extremado de gastos en campañas públicas, o sea, en campañas publicitarias, no públicas, perdón, ojalá había sido en campañas públicas, no, en campañas publicitarias, en salidas de televisión, en pancartas en la calle, en todo esto, gastó, se excedió, ¿no? Y dijo, lo de Francisco fue un abuso con aviso. Yo lo llamé y le dije que afloje, porque estaba saturado ya. Así le dijo, con esas palabras fue la que dijo Macri, salió en el Diario de la Nación, salió en YouTube, diciendo que fue lo que Macri lo llamó y le dijo, pará, loco, pará un poco que te está yendo al... Ya lo le sacamos toda la plata a los viejitos del PAMI, le sacamos toda la plata a los maestros, pará un poco, ya no sabemos quién está. Sí, igual, digamos, no creo que a Francisco, a de Narváez le falte dinero, digamos, no, como para financiarse, autofinanciarse su campaña, no, pero bueno, siempre un igual partido no sé que te apoye. Que tanto se enoja Macri, si creo que habrá sido eso por lo que lo eligió para estar con él, su vida. Dice, a ver, dice que llegó a gastar 70 pesos en un tatuaje para la campaña. Se fue un poquito. Igual, igual 70 pesos podría haber gastado un poquito más, ¿no? Y así le quedó el cuello. Claro. Parece que tiene la pata prendida ahí. Las agujas. Parece que se afeitó mal. Sí, igual te digo, no sé, que por 10, 15 pesos, acá yo tengo con unas agujas, tinta china, tráeme y hacemos acá. Así un tumberito. Sí. Che, pero chicos, también la presidenta. También ¿se tatuó también? No, se tatuó, no. Ojalá. Capaz que estaría más a la moda. No, la presidenta, con todo este caso de la gripe, dijo, hay que hacer algo, chicos, ¿qué hacemos? Como los pibes lo vamos a tener en casa, dijo, entonces vamos a sacar, ¿qué, Cristian? ¿Qué va a sacar la presidenta? Y hizo que hagan, ¿no? Porque seguramente ella no lo hizo. Es una página, ¿no? En internet para enseñar a los chicos desde internet en sus casas. Y en América. Claro. No, en el canal Encuentro de Cablevisión. Ah, Encuentro o de Cablevisión. También en la televisión pública, ¿no? De aire. ¿Cómo que, está? Nuestra, me encanta eso. Porque se preocupa por el pueblo, ¿cómo ¿entendés? Piensa. ¿Cómo piensa? Que hay gente que no tiene ni internet, ni siquiera tele. Claro. Pero, ¿cómo vas a decir eso? ¿Vas a decir que la presidenta no sí, pensó igual, en eso? También puede ser como otro sistema más para no pagar a los maestros, para, claro, seguir arreglando con subsidios, para con, seguir currando, con ¿no? premios, digamos, y no pagar el básico como se merecen. Pero la presidenta no sé si no le informaron o qué pasó, porque hace 2 días atrás, sí, ella fue al hospital de Junín a ver qué pasaba, que había tanto murmullo que se escuchaba, porque llegaban a la Casa Rosada diferentes murmullos que le decían, mire presidenta que hay muchos muertos, mire presidenta que hay más de 80.000 infectados. ¿Con qué? Dijo la presidenta, ¿a dónde? Y salió en su superhelicóptero y aterrizó en el hospital de Junín, sin barbijo, sin nada, diciendo, ¿qué pasa acá que hay tanto alboroto? Y ahí se enteró que había gripe A, porque dice que entró sin barbijo, no se lavó las manos. Entonces dicen, ¿sabrá la presidenta que había gripe A? Se comenta también, yo leí que cuando fue al hospital este llevó una muestra de orina en la mano, sin bolsita. Se comenta, porque justo aprovechó ahí para un tema de los riñones que tiene ella, viste, como que no puede estar mucho sentada, bueno, y fue y aprovechó, pero sin bolsita, no, mal hecho. Flojito estuvo, flojito, muy flojito. ¿Cómo es? Chicos, cortemos la presidenta. Cortemos con la gripe, todo. Ahora mi pregunta es, Michael Jackson. El joven Mike, Cris, el joven Mike. Joven. Bueno, joven. Joven va a quedar ahora porque ahora lo van a momomizar, no sé cómo se dice. Claro, no, momificar, ahí está, mi opi. La opinóloga. Romina. Dicen que se encontraron sedantes en la mansión de Mike, sedantes para elefante, para hipopótamos, claro, para cualquier cosa menos para humanos, me parece que no, dicen que se encontraron muchos sedantes en la casa de Michael Jackson cuando murió de, como es, muerte súbita. Sí, sabemos que murió de muerte súbita, que no se va a hacer la ceremonia de despedida, sí, en Los Ángeles. Sí, en su super casa gigante en Los Ángeles no se va a hacer porque los padres dijeron que no. Igual yo escuché una nueva noticia, seguramente que después de eso, que lo iban a hacer en un estadio y que iban a dar 11.000 entradas para algunos fans, así para que lo vayan a ver. Así que no sé qué pasará con eso. El estadio supuestamente tiene capacidad para 20.000 personas, van a regalar 11.000 entradas, así que no sé qué quieren hacer con ese tema. Hay un quilombo con lo de Michael Jackson. Sí. Después dicen, bueno, tiene 4 hijos, si no me equivoco. No, 2 hijos y como 3 hermanos. Sí, puede sí. ser. Eso con la herencia, digamos. Con la herencia, hay un problema. Heredó deudas. Sí, no, les heredó deudas. Las peleas no son tuyas, no son tuyas, no, no negro, mira, son no, tuyas. No, tuya no. Escuchame, negro, son... ¿Qué negro? ¿Qué negro? ¿Y qué te pensás que todos los millones que gasté en operaciones? ¿Qué negro? Sí, igual, blanquito, digamos, decime. El tema de Michael, disculpa, no, que ahora sí es Michael Jackson y yo lo asocio enseguida con la actualidad nacional. Y digo, el barbijo, ¿no? De Michael Jackson, digamos. Un pionero, digamos. Decís, claro, un pionero del barbijo. Qué buena pregunta esa. ¿Qué utilidad tendría Michael Jackson el barbijo si estaba más enfermo que el señor Burns, no? O sea, digamos era como que lo pinchaba y estaba seco, claro, ni sangre tenía. Claro, digamos como que el barbijo ya nos damos cuenta que... A las pruebas me remito, ¿no? No sí. funciona muy bien. Y hablando de ese tema, yo el otro día cuando fueron las elecciones me asusté porque pensé que había revivido Michael y era Carmen Barbieri. Así que me pegué un susto. Dice que el diario Western Junior afirmó el testamento redactado del 2002, dividió la herencia de Michael Jackson entre su madre y sus 3 hijos nada más. O sea, todo el resto no recibe un mango. Entonces, o sea, a nosotros, claro. nosotros no nos toca nada. A la Laguna Negra nada. Nada, la Laguna Negra se va. No hubiéramos maquillado el nombre, boludo. Claro. La Laguna Blanca, y entonces ahí capaz que Michael nos hacía una donación, algo. ¿No? Hacía un... Igual allí donde está, ¿no? Allí donde esté, te queremos, Michael. Te queremos desde acá, de la Laguna Negra. De la Laguna Negra le mandamos una Miguelito abrazo. Siempre en nuestro corazón. Bueno, así pasó parte del boludiario. Si queda algo más pendiente. Obviamente lo vamos a estar diciendo. ¿Algo más que comentar? ¿Les quedó ahí pendiente? No. Estamos bien. Claro, por mi parte nada más. Un completito todo. Un completito todo. Vamos con 2 temitas y volvemos. Creo que hay una tanda primero, ¿no? Una tanda. Tanda, y... temitas y volvemos. Te digo, ya lo tengo aquí en la puerta. Ya me está mirando con el barbijo puesto. Una sonrisa que no se la ve, pero se le ve los cachetes tirados hacia afuera. Así como que está sonriendo las... Es como que hay gente que se dibuja el barbijo es, también. Claro, lo tengo aquí, Oscar Pelo. No le voy a pedir que se saque el barbijo, por favor. El infectólogo español, le damos la mano, bienvenido. Tilio, no lo toques, Tilio. Trata de mantener distancia, por favor, del alcohol. Lo vamos a tener aquí con nosotros, que va a estar compartiendo todo lo que, todas mis dudas que tengo. Yo quiero preguntarle muchas cosas al doctor. Al infectólogo, así que... Sí, y también queremos que... Acá tenemos a los invitados, a Romina, si quiere preguntarle cualquier cosa. Obvio. Sobre la salud de los chicos, sobre todo muy chiquitos, que es importante, ¿no? A ver, los bebés, los niños, los infantes españoles... Si Luna hablara, ya le estaría preguntando muchas cosas, me imagino. Claro. Porque y, está ahí... Y no solo sobre la gripe, ¿no? Cualquier preguntita que tengan nuestros oyentes nos la pueden acercar. Exactamente, así. Al 1566-905002. Llámanos y pregúntale a Oscar Pelo lo que quieras. Él va a estar aquí hasta las 3 de la tarde con nosotros. Tanda, 2 temitas y volvemos, dale. Esta noche para que baile, consigue una pared. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Hola, me llamo Pio Pi. ¿Y por qué te comes las lechugas? Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino? ¿Quién es? Soy Mosquín, el mosquito cartero. Cuéntame un cuento. Cuentos para todas las edades. En radialistas.net. Visítanos. Todos los sábados podés escuchar. Poné tu estilo. La música que te gusta. Cuarteto. Cumbia.

lugar neutral, creo que por Buenos Aires. Se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Dieris, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel. Todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Dugu gaur jauzoan nire bakoitik entzuten da burnien arteko zaratak atontzen postuak ornitzen zentzuen ospakizuna koloru zaiak ez natzerako prezena azokaiona jauzoan jende guztia dortzen da elkar ireiken doaiako arreak mundari mire irun errihan azoka egona azo euri gauta bila plazan izar gorri japizten da mozak dore hoien ekihan it's like I'm big happy family txoriak eta hoiarrak zuaitzak eta gaztak alfombrak eta zapatak tangak eta barazkiak Homer Simpsonen pijamak Olibak eta frutak Eta laliren kioskoan Kazet eta kazetak Azoka gona Azoan Jende guztia gotzen da elkar Irieiken doaiako arrean Mundoari bira irun errihan Azoka egona Atzo euri gauda nidia plazan Izarko rilla pizten da Gernikan bombardaketa Azoka eguna izan zen Aitonak zegin zerura Oteirik ez da ikusten Martxanda gazte jazan brada Kamiona eta baflehak Ez da trionetriko baina Ez du esposo modi ez dar Azoka eguna Auzohan Jende guztiak otzen da elkar Ideaiken doaiako arrehak Munduari bihan urrean Azoka eguna Azo eurila ondan hidia plazan Izar gorrila bizten da Moskuko lehoien ikihan If to those who need an helping hand Leave guztia gotzen da elkar, nire ikendu aiako harriak, munduari bira irun herrian, azoka eguna, atzo euri jaula nire aplazan, izar gorri jatbizten da, mozoko lehoien ekia. Pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Que los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Muy bien, estamos de vuelta. Mucha gripe. Tengo frío, ¿vale? Me entra frío, entonces me pongo el gorro para que no... Pero para que no se me escape las ideas. Da vuelta. Ah, porque dice que tengo como 4 gorros. Con el gorro puesto, Ale, no sé, la gente no ve, no, pero con el gorro puesto no se me caen las ideas, por más que se me cayeron muchas. ¿Eh? Bueno, recordá... Algunos dicen que no se te cae una puta idea, pero... Gracias, amigo. Siempre ahí conmigo. Choque, porque fue muy bueno. Con el codo. Ah, pará, nos estábamos olvidando, Emilio. Ahora no se puede dar besos. También le vamos a estar preguntando al doctor eso. No podemos dar besos, no se puede tocar la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dijimos, ¿por qué no inventamos saluditos? ¿O no, Emilio? ¿Ahora que veníamos practicando? Tal cual. Dijimos, hacemos pechito con pechito. ¿Eh? Cachete con cachete, ombligo con ombligo. No, pero venís a distancia y haces pecho con pechito. Igual, había 2 jugadores, ¿no?, que hacían eso. Claro. Bueno, entonces, sería un robo. Bueno, pero el Piojo López y Gabriel Batistuta, por allá por el 97. No. Yo ya, a mí me contaron igual, ellos no tenía conciencia en eso. Ah, entonces, nosotros queremos que la gente nos llame, se comunique con nosotros al 15 66 90 50 02 y nos diga. ¿Qué formas de saludo pueden inventar? Claro, o qué forma de contacto, con qué reemplazan el contacto físico, ¿no? Claro. Telepatía, se leen con la mirada, ¿no? Claro, se hacen como... Pero si a mí me llega la línea al ojo, yo entiendo cualquier cosa. Si me hace llegar a ser como... Opa, ¿qué? Yo tengo a mi vecino que con esto, ¿no?, de la gripe porcina y qué sé yo... Y no te besa más. El no contacto, ¿no? Agarró y le puso una cama fuera de la casa a su mujer, entonces aprovechó y la sacó para afuera. Ah, mirá qué buena, esa está buena, ¿eh? No lo había pensado, guarda. Bueno, no voy a andar con más preámbulos. Y como dijimos, todos los medios de comunicación, tanto los canales de aire, las radios, llevaron sus propios doctores o médicos o infectólogos para que cuenten, ¿no?, para que orienten a la gente, ¿no?, en cómo se tienen que cuidar a través de por esta gripe, ¿no?, la gripe A, la H1N1, ¿sí? Y nosotros no quisimos ser menos y trajimos a Oscar Pelo. Es español, pero está radicado aquí en Buenos Aires, ¿sí? Pero ha sido uno de los que estuvo en México, ¿sí? Previniendo todo esto, todo esto de la gripe. Y hoy lo trajimos aquí, ¿sí? Ha venido con su enfermera, también es radicada aquí. Mirá, ella está afuera atendiendo un par de gente que está ahí. La señorita Concepción. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar el saludo. Oscar, ¿cómo le va? Buenas tardes, tío. Buenas tardes aquí a toda Argentina, ¿no? Que me ha recibido con los brazos abiertos. Pero no te han querido saludar. Por supuesto que no, de lejitos. De lejitos nomás. Tenemos, doctor, muchas gracias por venir, primero y principal. Gracias a ustedes por invitarme. Tenemos muchas, pero muchas dudas de preguntarle. Yo primero, si me doblo el tobillo, ¿tengo algún peligro de infectarme? La verdad que no es mi jurisdicción, no sabría qué decirle. Ah. Yo soy infectólogo de la Universidad de Nueva Jersey. Me he estudiado allí toda mi... y he dado mi tesis. Ah, muy bien. Bueno, doctor, usted habla de todo esto, del alcohol, de usar alcohol en gel, de lavarse la mano con detergente. ¿Qué opina respecto a esto? ¿Está bien tomada la decisión? ¿La gente lo tiene que hacer cada cuánto? ¿Cada dos horas? ¿Cada dos minutos? Por cada minuto, yo diría unas dos o tres veces. Hay que tomar con pinzas este asunto, mucho barbijo, las antiparras de natación, porque la fiebre también se contagia por los ojos, así que... Ah, ¿sí? ¿Por los ojos también? Exactamente. No sabía eso. Bueno, mirá que bueno, estamos tomando nota, ¿eh? Guarda, antiparras. Pinzas, hay que tomarlo con pinzas. Hay que tomarlos con pinzas. Lavarte las manos cada... Digamos que ante la gripe porcina no hay que achancharse. Es una cuestión de mucha viveza y cuidado. Doctor, a ver, entonces para cerrar este día, ¿el alcohol es efectivo? Y mira, si vas a una fiesta y bebes bastante, a veces sirve para desinhibir y todo eso. Ah... O sea, es como que mejor desinfectarse, usted dice, desde adentro hacia afuera, ¿no? Exactamente, según la situación. Ah. Que la gente, que las madres sobre todo vayan tomando nota en casa, ¿no? Para detalles. O sea, si los chicos quieren tomarse una grapa en casa, está todo bien. Y es aconsejable en estos casos y ante cualquier epidemia, digamos, el cuidado y mucho, digamos, la precaución. Ah. Me acaba de caer un mensajito, doctor. Se llama Margarita, de aquí de Del Viso, y me pregunta si está bien que los chicos no vayan al colegio y que estén en la casa, si tiene que andar corriendo atrás de ellos con el alcohol todo el tiempo, o no es necesario. Pero coño, ¿cómo que si es necesario o no? Digamos que es lo mejor, yo diría que encerrar a todos los niños en sus piezas y no dejarlos salir. Ah, bueno. O sea, que está bien que estén... O sea, los encerramos bajo llave, me está diciendo usted. Exactamente. Si es posible, no darles mucha comida, porque de mano a mano se puede pasar la gripe y pues contagiarlo. O sea, a ver, tocando el tema, ¿no? Como de las grandes aglomeraciones, ¿no? Como las escuelas, los espectáculos públicos. ¿Se puede decir entonces que llegado el día de hoy, las multitudes son peligrosas? En extremo, porque fíjese que, digamos que la gripe porcina se transmite por el aire. Entonces, más de una persona por habitación, digamos, no tendría que haber. Entonces, a ver, ¿y también se puede llegar al caso de que más de tres son multitud? Exactamente, yo diría más de uno es multitud en este caso. ¿Y si metiera un gas que en el aire no...? No, pará, negro, pará, tomate el aire afuera. Es una pregunta, disculpa. Pensé que estabas pidiendo permiso. No. Digamos que yo diría evitar eso, evitar todos los gases por el tiempo, por el momento, digamos, evitar gases, juntarlos todos y no dejarlos salir porque es una vía de contagio. Ah. Ante todo esto de la gripe, yo diría no dejar salir nada, ni gases, ni ningún fluido. No hay que ser cochinos. Exacto. No. Bueno, cochino. Bueno, doctor, no se vaya, por favor. No, aquí me quedo, Carliños. No. Y antes quiero decir que me siento como en mi casa aquí con el chaval este, porque me recuerda a unos parientes que tengo allá en Galicia. ¿Sí? Sí, ¿sí? ¿Pero qué, por su forma de hablar? ¿Su qué es? No, su cara me recuerda a primos que tengo por allá. Y ya que lo dice, doctor, usted también me resulta conocido, ¿no? Doctor Pelo. Doctor Pelo, no hace honor a su nombre, pero bueno, me hace... No sé por qué lo dice. Me resulta conocido. Bueno, por favor, por favor. Por favor, Ale, me está viendo allá, que Ale tiene un par de preguntas, que me está diciendo que tiene preguntas, después, después te las vamos a sacar. Sos una enfermera de cuarta. No, por favor, por favor, por favor, Emilio, que es un invitado especial. Gracias, doctor, nuevamente. Sí, sí, sí, mi, digamos que si mi presencia aquí incomoda, me levanto y me voy, no tengo problema. No, no, por favor, que incomoda ese Emilio en este caso, lo vamos a estar sacando volando dentro de un ratito. Por favor, que su seriedad y su prestigio nos ha dignado a nosotros por lo que ha hecho allí en México. Hablando de todo lo que ha hecho en México, ¿le pagaron respecto a todo esto por la crisis económica que hubo, no sé, o lo hizo ad honores? No, no, es todo ad honores. Mira, yo voy por los países ayudando a todos los que puedo. Estuve aquí ya con el cólera, con el hantavirus y con todas las enfermedades de este país, que digamos que es un país que tiene mucho de esto de pestes y porquerías. Ah, pero ¿por qué lo dice? ¿Por los políticos? ¿Por qué lo dice? No sé a qué te refieres, lo digo y listo. Ah. Sí, igual también si usted estuvo esta semana llegando también acá a Argentina, acercándose por Latinoamérica, se habrá dado cuenta como en el chiquero que se había transformado acá la escena política, ¿no? Con renuncias, idas y venidas, claro, de tantos lados. No quiero hablar del tema, no quiero hablar de política, porque la verdad que me saca y no puedo contenerme. Bueno, doctor, no vamos a poner... No, pero me imagino que habrá visitado al nuevo ministro de Salud y... ¡Pero carajo! ¿Qué he dicho? ¡Que no quiero hablar de política, coño! No, pero decimos, no se enoje, pero decimos que el ministro de Salud es un colega suyo, en este caso, ¿o no? La verdad es que no lo conozco. No ha compartido nada con él, bueno... vamos a ver si es una línea en directa para que compartan, ¿no? Diferentes... similitudes. Creo que ahora es momento de trabajar todos juntos para poder solucionar lo que es la gripe. Claro. Pero bueno, doctor, mientras hagan preguntas a lo largo del programa, vamos a estar compartiendo con él muchas más. Tenemos un par de mensajes, pero no lo vamos a hacer muy largo. ¿Sí? Vamos un temita, volvemos, le tiramos un par de preguntas más al doc, preguntamos con él. Muchas gracias, señor Pelo. Recuerden a la gente que para poder comunicarse con él o con nosotros para formular cualquier pregunta, lo puede hacer al 1566-9050-02. El infectólogo va a estar aquí en la Laguna Negra. Dos temitas y volvemos, dale. Pueden dejar de ser. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Comunicate al 1566-9050-02. Amanecí otra vez, Rosadito, el amigo de todos los niños. Soy el chanchito más famoso de todo el mundo. Soy el creador de esta gripe que ha contagiado a tantos. Soy el causante de todos los males que sacuden hoy día la tierra. Bueno, ya que los niños argentinos están de vacaciones gracias a mí y tienen que quedarse en sus casas, escuchando la radio, por supuesto, con programas tan sanos y educativos, voy a aprovechar para leerles un cuentito. Mi cuentito preferido, Los Tres Cochinitos. Es mi preferido. Había una vez en un lugar muy lejano tres adorables vecinitos, los tres famosos cochinitos, Juan, Pedro y bueno, pongámosle Juan 2. Estos vecinitos se veían acosados constantemente por un terrible lobo con unos dientes muy grandes que los buscaba para comérselos. Uy, uy, uy, uy. Estaban escondidos en un bosque hasta que a Juan 2 se le ocurrió una idea: construirse unas casas para ocultarse de este terrible perro cernoso. La idea fue construir una casa que sirva como protección. Pedrito, el chanchito de mi país natal, que era mexicano así como yo, de allí de Guanajuato, construyó lo más urgente posible una casa de madera. Bueno, no tuvo mucho éxito esta casa porque el lobo sopló y sopló, el lobo Cordone, hasta que la casa no aguantó más. Pero bueno, no sabemos el final que tuvo este cerdito. Juan, el chanchito, el más tímido de todos, directamente se sentó a esperar a que el lobo se comiera a su vecino y se descuidó. Y entonces el lobo cayó en su casa y como no tenía resguardo, bueno, tuvo un final muy trágico. Como todos los que esperan a que las cosas pasen para tomar medidas. Y por último, el tercero, Juan 2 se llamaba este cerdito. Se construyó una casa de Adobe Photoshop y el lobo pensó tirarla abajo soplando y soplando. Y sopló tan fuerte que le agarró un ataque de tos y tosía y no podía respirar así. Bueno, Juan 2, que como era muy inteligente, decidió abrir la puerta y brindarle ayuda al lobo. Le dio una medicina y entonces le ocurrió una gran idea: ponerse una farmacéutica, hacer una firma que haga medicamentos, distribuirlos por todo el mundo, hacerse enormemente rico, dominar países, dominar naciones, contactarse con políticos. Y este cerdito, que el más inteligente, se transformó en el famoso cerdo capitalista. Bueno, chicos, eso es todo. La moraleja de este cuento es: hagas lo que hagas, el chanchito ya está en casa. Hasta la próxima, chicos. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra y hacemos que esto no huela tan mal. No sé, chicos, pero me agarró una gana de comer chancho al horno. ¿Vos tenés hambre? Sí, la verdad que sí. El chancho este suena... Lo escucho así, suena como muy apetitoso. Sí, la verdad que tengo ganas de comer chancho al horno. ¿Vos no tenés ganas de comer chancho al horno, Tilio? Te invito. Y no sé si es la época, ¿viste? Como, no sé, más para Navidad, dijimos. Le metemos una manzana... Lo dejamos engordar un poquito. Le metemos una manzana en la boca. No sé, me agarró como una... Me parece que podríamos aprovechar al doctor Pelo. Sí. Y preguntarle, ¿no? ¿Qué tema hay con... A ver, hacelo pasar. Doctor, a ver. Por favor. Doctor, mire, ¿qué podemos hacer ante la ingesta de carne porcina, ¿no? Digamos, ¿es saludable, no? ¿Tiene algún problema? Pero por supuesto que no, mira. Yo te digo la verdad. está un poquito ahogado. Tosa por favor para otro lado. Sí, doctor. Y póngase la manito. Un poquito como de alcohol, por favor, porque. ¿Alcohol para las manos o alcohol para tomar? No, no, si puede ser un hielo? Vodka o un whiskacho. ¿Con hielo o sin hielo? Con hielo. Nadie se lo preparamos, doc. Lo que estaba diciendo es que no, la verdad es que no aconsejo para nada comer chancho, ya que en la grasa del chancho habita la mayor parte de la gripe A. Entonces yo diría no comer ni chancho ni nada, digamos, de carne, ni carne vacuna. Sí, bueno, acá hay una pregunta de María Marta de Tucumán que dice, ¿puedo tomar ácido acetilsalicílico? Pero por supuesto, es muy recomendable. Para los que no saben, obviamente esta es la famosa aspirina, ¿no? Lo que contiene la aspirina. Es muy recomendable, dice. Bueno, muchos doctores opinan lo contrario. Pero son paparruchadas, tío. Que lo combatimos así en todos lados donde voy. Con mucha aspirina, mucho alcohol, mucho whisky. ¿Por eso tiene la voz así o es por... por el coso, doctor? Es por ser español, pero tiene una voz como media ronca, ¿no? Como que le da bastante al tinto o al... Yo creo que, digamos, el alcohol y todo lo que sea cigarrillos ayuda mucho a la gripe, ayuda a combatir muchas enfermedades. ¿Usted me está diciendo que yo le diga a la gente que tiene que fumar y tomar para poder prevenirse, doctor? Pero qué más saludable, tío, dígame. Bueno, entonces voy en buen camino yo. Mucho cigarrillo, mucho alcohol. Dicen que sí, que es, o sea, es saludable. Te vas a morir seguro que gripe A, seguro que no. Sí, pero... no, pero... aquí lo que queremos combatir es la gripe A. ¿Qué importan las demás enfermedades? Aquí lo que importa, lo que preocupa hoy en día, digamos que es la gripe A. Hay que combatir la gripe A y no lo demás. Lo demás, más adelante. Claro, cuando se convierta en una pandemia, lo combatimos. Mientras no se convierta en una pandemia, no pasa nada. Exactamente. ¿Acaso escuchó hablar de la pandemia del tabaco, del alcohol? No existe. Existe la pandemia de la gripe A, la gripe N1, H1. Sí, sí. Acá nos... disculpa, nos lleva otro mensaje de María Marta, pero esta es de Rosario, que nos pregunta... si usted no va, no sé si deberá saber que acá se toma mucho el mate, ¿no? Se comparte el mate, que es este artefacto que tenemos aquí, que es chupar este fierro caliente y pasándolo de mano en mano. ¿Usted qué opina? ¿Saludable? ¿Se puede hacer? ¿Podemos seguir tomando mate nosotros acá? Por supuesto que no. Como dijimos, cada fluido que sale del cuerpo puede contagiar. Entonces, yo lo que aconsejo es tener una pajilla, lo que usan habitualmente, ¿no? Para tomar este mate, como le llamáis. Y una por individuo y cambiarla periódicamente, digamos. O sea, puede ser un mate con 14 bombillas. Exactamente, como los tragos de los boliches que vienen con varias pajillas. Entonces, ahí está, no corremos el riesgo de contagiaros. Tiene una gran cultura de noche este doctor. De la bebida, de los tragos. Vemos que seguro que de gripe A no va a morir. No, gripe A, va a morir de cualquier cosa menos de gripe A, doctor. Doctor Pelo. O sea, yendo a los fluidos, ¿no? Yendo a los fluidos corporales, como por ejemplo, bueno, el mate transmite la saliva. No creo que haya demasiada gente que escupa dentro del mate. No creo que haya gente. Pero las hay, sí, totalmente. Las hay. Bueno, la famosa expresión escupir el asado. Es muy recomendable porque, digamos... oye, pero le estoy dando mi teoría científica, sí, y mira, que se me ríe, esto no puede ser. Demasiado en esa, creo que te voy a dar las cosas en serio, porque yo lo respeto mucho, doctor Pelo, discúlpeme. Doctor Pelo. Le explico la teoría de escupir el asado. Escupir el asado se llama un término que no es escupir, no se escupe el asado. En todo caso, le tira un poquito de soda. Es que no es literal lo que me está diciendo. Claro. Pero hay gente que se lo toma así, como escupir el asado, y le echa un escupitajo. Y pero yo lo recomiendo totalmente... ¿Por qué lo recomienda, doctor? Porque la saliva cuando está en calor extremo, como cuando cocinan el asado, sí, se vuelve, digamos, un... No se hace un material benigno, digamos. No, al contrario, se hace un material benigno, reprime, digamos, todas las bacterias. Y usted vio los perros que se lamen mucho. Sí. Entonces, ellos también... digamos, calientan su saliva a temperaturas extremas en su boca, y por eso cuando sale la saliva es tan curativa para ellos. Y lo mismo pasa cuando escupen el asado. O sea, yo no sabía que detrás de mi pregunta Había tanta información, o sea, digamos que... O sea, tenés que saber lo que ocupan no tus hay. Palabras. Nos podemos comer un buen asado ensalivado. Exactamente. Digamos. Pero por supuesto... O sea, yo ahora voy, tiene asado y lo entro a escupir todo y no pasa nada. Pero yo te diría que salgas aquí al barrio y empieces a escupirle el asado a todos. A ver hasta dónde llegas. Va a ser 2 cuadras, negro. Escúchame. O sea... Bueno, nos llegó una pregunta que no sé si... Que justo vos estás hablando de escupir el asado. Nos llega una pregunta que dice, ¿puedo escupir en la boca de mis hijos, de mi marido? No, o sea, no voy a responder, pero, eso es obvio, estamos viendo que el contacto pero, no va y me dice escupir. Claro, y aparte eso no se calienta, eso va frío porque... Yo lo que recomiendo es que todos escupen en una olla y calentar la saliva. Capaz que el marido se calienta, qué sé yo. Sí, le va a meter un tortazo, un... Le va... no sé, sí, escupir el... No antes, creo. Yo diría que antes de escupir la ¿Los podemos bañar en saliva, digamos? Si pero si la, olla, la si la calientan previamente, pero por supuesto es mejor que el alcohol en gel que se está hablando tanto en este tiempo. Ah, ¿ves? ¿Ves? Entramos todos a escupir dentro de una olla y nos bañamos con saliva caliente. Igual esto me hace acordar a unas declaraciones que hizo hace poco... El expresidente Néstor Kirchner, ¿no? Cuando se vio asediado por esta pérdida de las elecciones, que dijo, refiriéndose a Narváez, aunque sea ponerle saliva. Y bueno, fueron sus declaraciones que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Y eso qué coño tiene que ver con la gripe, dime? No, que justo me hizo acordar, debe ser por prevenirse de algo. Claro. La expresión exacta fue escupirle la punta, aunque sea... Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Así que, doctor, desde ya le damos muchas gracias por haber compartido. Cuando quieran, vengo y les como ahora les digamos que les puedo dar mi visión de las cosas. Sí, muchas gracias, doctor, muchas gracias. ¿Hay un mensaje en especial para los chicos, para los más jóvenes, para los adolescentes que están encerrados en sus casas y que tienen sus novias? ¿Qué hacen? Que usen preservativos, gigantes y se cubran todo el cuerpo, porque la verdad que esto no es para tomarlo con pinzas, como ya he dicho. O sea, que se bañen con un preservativo gigante y ahí pueden hacer lo que como en la quieran. Pistola desnuda. Ah, ya me acuerdo, doctor. Muchas gracias. La verdad nos has hecho de mucha utilidad para mí. Yo he anotado todo, tenemos todo grabado. Así que cuando llegue a casa se lo voy a mostrar a mi familia. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Argentina por recibirme así tan cálidamente. Bueno, y gente, gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Una vez más, nos estaremos viendo ya seguramente el próximo sábado. Hasta a partir de la 1. Hoy llegamos temprano, 1:10. Así que vamos a ver qué pasa con todo este tema de la pandemia. Si se va a ir hasta la... No sé. Si vamos a terminar todo metido en una cápsula. Si... Sí, igual digamos que para primavera, verano falta bastante. Así que tenemos para rato con esto de la gripe, digo yo. Esperamos igual que lo que se pase pronto, la gripe, si dura lo que tiene que durar, digamos, seamos prevenidos. Pero esperamos que se pase pronto, como la paranoia, el exceso de cuidado, el exceso de mentiras y mitos que circulan para preocupar a la gente. Exactamente, ¿no? De que si te tenés que cuidar de todo, loco, de todo, de hasta de lo que tocas, de lo que mirás, de lo que escuchás, sí. De dónde te apoyás. Tenemos que tratar de tomarnos las cosas con un poquitito más de serenidad. No digo, tomátelo como joda, salí, andá, juntate con todos, ahí andá a fiesta. No, sino, sí. Si te sentís bien, prevenite, claro, sea atento. Nada. Mucha responsabilidad social, porque claro. Digamos que si nos sentimos mal, tratemos de no salir, de ir al hospital y hacer lo que tenemos que hacer para no contagiar a los demás. Digamos, claro, si en el caso de que tengamos algo, que por ahí no tenés nada y te sentís mal, igual... Un poco de responsabilidad, digamos, personal, ¿no? Para que esto lo cortemos. Y déjame decirle a la gente, ¿sí? que siga teniendo cuidado con salir de noche, con los lugares por donde anda, porque la por más que no digan nada, la inseguridad sigue, los robos, las muertes, las violaciones, todo lo que pasó siempre sigue pasando. Por más que lo queramos tapar con gripe o con lo que sea, todos los demás problemas siguen. Así que no se dejen, digamos, tampoco. No nos olvidemos que el país sigue y no se paraliza por una gripe. Exactamente. Por más que sea una pandemia tan importante como la gripe. La gripe viral esta, por China la gripe A. ¿No? Por China, no. Todavía, no sé si llegó todavía para allá, pero. Sí, me parece que ya por China debe andar. Bueno, gente, vuelvo a repetir, muchas gracias por haber compartido este horario con nosotros. Gracias, Cristian Risotto. Gracias, Emilio Utrera. Luna y Romy están del lado de afuera. Porque no quiso. La opinóloga no quiso opinar. La opinóloga se quedó afuera. Sí. Ya arranca. Igual, déjame subrayar una frase que dijo el doctor. Decime, a ver. Ante la gripe de porcina, lo mejor es no achancharse. Dijo tantas cosas ese doctor. Sí, dijo tantas cosas este doctor. Que la verdad. Vamos a ver si para el próximo programa le voy a meter un compromiso a todo el equipo que está detrás de nosotros tres, todo el equipo de trabajo que hay. Productores. Productores, los editores, todo un equipo enorme. Son como 15 los que están ahí afuera, todos ahí en sus casas. Vamos a ver si para la próxima semana, policías sin reacción a la Laguna Negra. Nuevo segmento aquí en la Laguna Negra. ¿Sí? Dicen que es espectacular. Hay grabaciones al exterior, muchísima gente laburando. Es un reality. Es un reality muy importante. Y la Laguna Negra lo trae aquí. En exclusiva. ¿Sí? En exclusiva para todos los oyentes, los tres oyentes que nos escuchan siempre. ¿Sí? Para ellos tres únicamente. No se pierdan la semana que viene lo que es Policía sin Reacción. Así que, gente, sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau. Y ahora nos vamos escuchando un poco de música, ¿no? Ya se viene. ¡Ay, cierto! La musiquita, ¿cuál? ¿Esa que me dijiste para recordar viejos tiempos? Sí, para siempre nosotros alentando a lo que se viene, ¿no? El programa que siga el nuestro, ¿no? Ahora arrancan las chicas, poné tu estilo, sí. Ya arrancan, ya. Nosotros empezamos a poner nuestro estilo, a ver. En 10 minutos, pero nosotros también tenemos nuestro estilo. Mirá, escucha. Subilo. Coño, que esto me encanta, vamos para arriba todos. Subilo. Qué lindo. Esto es Malacate, ¿no? Volcán, ¿cuánto daño me ha hecho? Roberto, ese Volcán. Qué lindo, pero yo tenía cuánto, 12 años. ¿Te acuerdas el pasito? Todos mis sueños quebró. Ya, me voy a aquel de gallina. Para darte otra vez, siempre lo mismo con ustedes dos. Yo ya me saco todo el buzo, la remera. Ponete la ropa. Al doctor lo veo ahí como con ganas de. Doctor, doctor. Doctor, por favor, doctor. No, doctor, venga para acá. ¡Opa! Fuiste mi orgullo. ¡Uy, escuchá, chica! Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. Eso estaba en paso entre. ¿Verdad? Sí. De repente una mañana cuando te desperté con esta. Porque ya arranca las chicas de Poné Tu Estilo. Ya se viene la mejor música. Y nosotros también queremos hacer apoyo a esto. Vamos, ya todo el mundo. La Laguna Negra viene en buen estilo. Está muy bueno. La cueva. Esa. Escucha. ¿Se va brava? ¿Cómo ando, eh? El DJ está con todo. Oído, por favor. Es como que siente lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo selecciona el DJ? ¿Eh? Qué oído que tiene. Pero por favor, volvemos a los 90. Que hace chiquito los dos, basta. Ey, si es que ganó la lotería, yo me quise acordar. A ver. acordás? Ahí está, sí. Ese. Dos para acá. Dos para acá o para allá. Nos vamos a chocar un poquito porque somos viejos los dos. Ahora vamos a estar invitando a las chicas de que pasen de poner tu estilo. Están afuera ya. Qué buena onda, ¿eh? Qué estilo que tiene mi DJ, ¿eh? ¡Cumbia villera! ¿Cómo no te va el tiempo de juventud, Mar de Plata? Acuario. Ya, por lo menos noveno año. Que pague el daño que me causó. Nos fuimos. Así es. No, nos fuimos en el tiempo. Nos estamos hechos cada vez más. Ya lo estamos diciendo con la mejor música. Porque ya se viene Poné Tu Estilo. Las chicas ya están ahí precalentando en la... en el estudio. ¿Verdad? La marca de la cuna. Tío. Tito acá. Quiero que la voy a burlar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, dame más, dame más, dame más. Y esto es... la vagancia. Uy, ¿te acordás que andás con los pelitos para acá? Con las manitos, ¿te acordás? Con los anteojitos negros, papá. ¿Qué más hay? Nunca más. Ráfaga otra vez. Sí. Cristian, por favor, bajate la mesa. No te quiero ver más arriba de la mesa. ¿Qué quieres? ¿Que se rompa todo? Nos van a echar después. ¿Nos quedamos con este tema? Nos quedamos con este tema. Pero primero voy a invitar a las chicas negras. Pues ya les vamos a dejar el espacio. Nos vamos a dejar el espacio. Les invitamos para saludarlas. Que nos vayamos porque después se llegue con esta música, sí. Pero tenemos que ir, tenemos que ir, lamentablemente. Ahora vamos a invitarlas a que entren aquí, están ingresando al estudio. ¿Cómo andan? Sí, por favor, al micrófono, al micrófono. ¿Cómo te llamas? Kitty. Ah, Kitty. Vale, nuestra no amiga, me llamo Kitty, me dicen. Mira, Kitty. Mira, falta Sole. Falta Sole, falta la... Sole no está viniendo. No sé. Ah, acá el Rochero sí mensaje que dice: llego en 15. Debe ser Sole. Pero en 15 ya tenemos que empezar el bueno. programa. Sole, ¿dónde estás? Manda otro mensaje, seguro debe estar escuchando. Urgente para encontrar a Sole. Una campaña urgente. Nos vamos a quedar hasta el cuarto acá. Hasta que venga Sole, no nos movemos de acá. Claro, sí, sí. Nosotros imponemos. No, por favor. No, por favor, te vas a hacer ya rápido. Se jugó con todos sus conocimientos musicales. Sí. Acá está mi hermana. Ah, ella va a estar compartiendo también. ¿Cómo se llama tu hermana? Hola, ¿qué tal? Ah, Sabrina va a estar aquí también compartiendo Poné Tu Estilo. Recuerden que para llamar a las chicas se tienen que comunicar al 1566-90-5002 y pedirle cualquier tema, el que a vos se te ocurra, cumbia, colombiano, lo que sea, ¿no? Sí, sí, ahí al micrófono, al micrófono para que te escuchen. Todo lo que quieran, aquí las chicas se toman. Tenemos acá el CD de Volcán a las chicas para que vayan. Sí, también. Sí, le dejamos el de Comanche también. Sí, el de Mala Fama. El de Mala Fama también se lo vamos a dejar. También el de... el de la Luz Mala también lo tengo, Luz Mala se lo vamos a pasar. De Miguel Conejito Alejandro, se lo dejamos. Ricky Maravilla también, también que lo traje, se lo dejé a él allá. Y algo de Enrique Iglesias, no, no me tiene que ver, ¿no? Almendra me está pidiendo allá, sí, Almendra también, lo buscamos, dentro de mi mochila tengo que tener la música de nuestros tiempos. Bueno, gente, nos vamos, te dejamos ahí con las chicas de Poné Tu Estilo. La locutora dijo que ya en 15. No sé si se encontró con algún oyente por allá que la viene persiguiendo. Los fans que la deben estar correteando. Que llegue ya. Que llegue ya. Nos pasa a nosotros que siempre llegamos tarde por los fans. Claro, que no nos dejan, no nos dejan pasar. Nos tienen ahí retrasados, no nos dejan entrar. Bueno, gente, mi nombre es Carlos Del Mas. Gracias, Emilio Crera. Gracias, Cristian Risotto. Ale Leguizamón en la operación técnica y puesta en el aire. Gente, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Chau. Con todo el ritmo. Con todo el ritmo. Dale música y nos vamos. Chau.